corazón en tu vestido. Pero ya ves, hoy he sabido la verdad. La sombra de lo que se fue es cada vez más grande para olvidar. La sombra del amor de ayer me corre por la sangre para volver. Esas tantas que tan fácil encontrar. La sombra de lo que se fue es cada vez más grande para olvidar. La sombra del amor de ayer me corre por la sangre para volver. Thank you.